muy peligrosos con las muchachas. Hay dos muchachos allá en la costa muy peligrosos con las muchachas. Uno llaman Manuel Lora y el otro es el Turco Asa. Uno llaman Manuel Lora y el otro es el Turco Asa. Turco Asa y a Manuel Lora. Cuando las viejas los ven venir al Turco Asa y a Manuel Lora, mandan las hijas a dormir pa' evitar la mala hora. Mandan las hijas a dormir pa' evitar la mala hora. Y ella que los quieren ver por la ventana se asoman. Ellos parecen dos gavilanes cuando ven fiesta rondean la casa. Ellos parecen dos gavilanes cuando ven fiesta rondean la casa. Y antes de acabarse el baile se pierde alguna muchacha. Y antes de acabarse el baile se pierde alguna muchacha. Si no se la lleva Lora, se la lleva el Turco Asa.